del calendario me miraba y sonreía cuando en el bar a diario mis cuatro copas bebía. Yo noté que sentía un calor extraordinario cuando mis ojos ponía encima del calendario. Con su bikini azul, con su sabor a sal y con la miel de su morena piel era tan ideal. Aquel cartel, chica, chica de papel, salte ya de ese rincón, que te espero en el dintel de mi pobre corazón. Chica, chica de papel, salte ya de ese cartón, que te espero en el dintel de mi pobre corazón. Pero mi chica era fría, a pesar de su vestuario, a pesar de que reía con su bikini incendiario. Y del papel no salía al verme tan solitario, cuando mis copas bebía mirando su calendario. Con su bikini azul, con su sabor a sal y con la miel de su morena piel era tan ideal. Aquel cartel, chica, chica de papel, salte ya de ese rincón, que te espero en el dintel de mi pobre corazón. Chica, chica de papel, salte ya de ese cartón, que te espero en el dintel de mi pobre corazón. Chica, chica de papel, salte ya de ese cartón, que te espero en el dintel de mi pobre corazón. Chica, chica de papel, salte ya de ese cartón, que te espero en el dintel de mi pobre corazón. Chica, chica de papel, salte ya de ese cartón.